hiciste a Jesús? ¿Dónde están esas promesas que le hiciste al Salvador? De servirme en las pruebas, también en las bendiciones, pero ya vino la prueba y te olvidaste de tu Dios. Levántate, querido hermano, no vaya allí a la perdición. Satanás es un mentiroso, siempre paga con traición. Siempre orando al Señor, ayunando, vigilando, cantando siempre al Salvador. No olvidemos que Daniel 3:13 oraba. Pozo de los leones y victorioso él salió. Si quieres ser victorioso, haga lo mismo usted también. Mi Señor siempre escucha la oración del pecador. Levántate, querido hermano, no vaya allí a la perdición. Satanás es un mentiroso, siempre pasa.